Ahí, Lucy, entonces escuchábamos otras de las voces de quienes las estuvieron visitando en el pabellón 14B, ¿no? Y en esto que decían que lo veían como una gran familia, ¿no? Sí, es como yo cuando te la primera vez que casi Sí. todos estamos bien unidos y cada uno cuando se tiene que decir algo se dice, ¿entendés? Somos todos compañeros y compañeras y todos tiramos para un solo lado. Eso hacemos siempre para la fiesta, siempre nos juntamos todos y todo lo que se comparte queda entre familia, como te decía la otra vez. Así es, Lucy. Si te parece, vamos a escuchar otro audio más que nos estuviste enviando. Bueno. Bueno, Gaby, acá estoy con Nair, con la directora coordinadora de tratamiento. Está en el pabellón de diversidad de género y bueno, ahí te voy a hacer el saludo y bueno, para que la puedas escuchar. ¿Cómo se llama? Gaby. Hola Gaby, ¿cómo estás? Bueno, allá me presento a Luciana, mi nombre es Nair Otero. Soy coordinadora de tratamiento, pero específicamente tengo a mi cargo también el área de género, niñez y diversidad. Y bueno, venir al 14B es como venir a la casa. Hemos logrado una vinculación con las chicas y los chicos que están alojados acá, maravillosa. Siempre somos sumamente bien recibidos y en realidad generamos este tipo de actividades porque entendemos que hay una necesidad imperiosa, no solamente dentro del contexto, sino a nivel sociedad, de poder visibilizar quiénes somos, cómo nos sentimos y qué queremos de la vida. Y bueno, estas actividades tienen que ver con eso, tienen que ver con la identidad, tienen que ver con encontrarnos, mirarnos al espejo, identificarnos. Hacemos talleres de reconocimiento y autoconocimiento. Bueno, los chicos y chicas acá trabajan un montón de cuestiones que tienen que ver con la elaboración de juguetes, talleres de pintura. Y la verdad que vienen dando un salto maravilloso y nosotros estamos acompañando cada uno de estos pasos porque entendemos que el tránsito por la cárcel es eso, es un paso por acá, pero afuera nos esperan cosas mucho más lindas y más maravillosas y creemos que hay mucha potencialidad y que bueno, nada, desarrollarlas para llevar afuera lo que somos acá adentro. Bueno, gracias.